Queríamos, bueno, que nos contara esto mañana 15 en el EPAR se presentan con su último trabajo. Bueno, que nos contarás un poco acerca del trío, cómo está para mañana. Bien, mira, mañana estrenamos la banda, uh-huh. Se llama Tengo Otro Plan. Sí. Es una formación, es un trío principalmente, pero hemos incorporado un nuevo integrante que es Paul Tornello, que va a estar en los sintetizadores. Son todas canciones nuevas. La banda recorre un género más de indagar en la canción del rock argentino, el pop, uh-huh. El indie. Y es una etapa nueva en mi carrera. Yo vengo de hacer música con otra banda que hacíamos electropop, que se llamaba La Nueva Guardia. Y de ahí con Martín Res Massoud hacíamos música más que tenía que ver más con la electrónica, ¿no? Uh-huh. También basado en la canción argentina, en el rock, tenía mucho más que ver con la música electrónica, más bailable. Este viene a ser un plan un poco más rockero, también que pasea por el synth pop, pero no tanto como antes, digamos. Viene más rockera la cosa. Claro. Che, por lo que me estás contando, la banda se podría decir que surgió en plena pandemia, ¿no? El 2020. Exactamente. Sí, surgió en confinamiento con Juan Cruz Zuluaga, que es el guitarrista de la banda. Nos empezamos a mandar cosas, trabajos que íbamos haciendo los dos. Él me mandaba algunas armonías, yo le mandaba melodías grabadas así por WhatsApp, ¿no? Claro. Íbamos armando las canciones por Zoom, por WhatsApp, por todos los medios que teníamos al alcance de la mano, porque ensayar se hacía imposible, obviamente, porque ninguna banda pudo ensayar online porque hay una cuestión rítmica que no se podía cambiar, ¿no? Que es el delay que hay en las llamadas y en todos los medios, ¿no? Uh-huh. De comunicación de ese tipo. Así que nos íbamos mandando de esa manera y yo iba ensamblando acá en mi home studio, y en cuanto, bueno, pudimos juntarnos, que ya se liberó un poco la cosa, ahí empezamos a plasmar las primeras nuevas canciones que habíamos armado un poco en confinamiento. Uh-huh. Y ahí se nos ocurrió el nombre de la banda también. Qué bueno el nombre, Tengo Otro Plan. ¿A qué hace referencia? Sí. Me encanta. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Me hizo acordar a uno de los personajes de Capusotto, cuando el que va creando el himno, ¿viste? Y le dice, no, ese no, bueno, tengo otra. Sí. Me hizo acordar a eso. Sí. Y un poco es una, sí, el nombre de juego un poco ahí con todo, ¿no? Porque claro, en realidad era, bueno, yo he hecho muchas cosas musicales, también tengo un trío de folclore, entonces bueno, siempre de la palabra era, bueno, pero esto ya es otro plan, esto es otro plan, otro plan, y digo, ya está, el nombre de la banda, todo el tiempo decíamos, esto es otro plan, y además también para jugar con la gente, ¿viste? Que siempre cuando los invitás a un toque, en Mendoza pasa que te dicen, uy, tengo otro plan, hermano, ¿viste? Así, uy, me encantaría, pero ya hice planes, ¿viste? Entonces como jugar un poco también con eso, ¿no? No hagas planes porque tenés este plan. Claro, ese es el otro plan. Qué bueno el nombre, jugar con eso. Y qué bueno, sí, esto que contás, ¿no? Música por todos lados, la pandemia no los acabó, digamos, no los detuvo. Claro. Y mirá, la pasamos bastante mal todos, ¿no? Todos, en todos los rubros, creo. Los músicos no podíamos tocar, los cantantes no podíamos cantar, los profes de canto no podíamos dar clases de canto, o sea, como que fue una etapa bastante jodida. A mí la verdad que me pegó bastante feo, no me gustaba hacer streaming, ¿viste? Eso yo creo que a todos los músicos nos ha pasado lo mismo, y a actores y a gente del ámbito de la cultura, no nos gustaba mucho los streaming, ¿no? Porque hay algo que se pierde ahí que es muy importante, que es primero que es el contacto con el público, y segundo que es el ir al teatro a tocar, ir al bar, o sea, el movilizarte, ¿no? Estar en tu casa, ¿viste? Donde la gente te escucha por un celular, cuando uno invierte mucho tiempo, dinero, en buen sonido, todo, que después de repente vos tengas un super micrófono en tu casa y te escuchen en el auto llegando a la casa en un celular, ¿viste? No era muy linda la escena, pero bueno, viste que todo tiene su lado positivo, obviamente, y estas son las cosas positivas, que mucha gente ha logrado cranear cosas que se están plasmando ahora, ¿no? Después que está aflojando un poco esta pandemia que ha sido terrible. Claro, es lo que decís vos, ¿no? Se ha ido pensando durante la pandemia y está saliendo la luz ahora. Y sí, ha sido difícil, pero también esto tiene, digamos, satisfacción, si se quiere, ¿no? La han pasado muy mal y tal cual, y sí. Igualmente han estado ahí pensando qué hacer. Tal cual. Y bueno, surge una banda, nada más y nada menos que una banda. Ni nada más ni nada menos, sí. Nunca no se abandonó nunca el barco, ¿no? Claro. Seguí muerto. Total. Qué bueno. Contanos, ¿cómo hacemos para comprar las entradas? ¿Es mañana en el Lepar? Contanos. Mirá, un poco. Es mañana viernes a las 21 horas, abre Valentine, que Valentine es una música que yo he producido también desde hace tiempo, le he producido sus canciones y las está presentando, son canciones nuevas, uh-huh. Es muy jovencita, tiene 23 años, así que les invito también para que puedan disfrutar de algo nuevo, de algo que se está generando ahí, que es música muy nueva, ¿sí? Uh-huh. Y es mañana en la nave cultural a las 21 horas y las entradas las pueden conseguir en entradaweb.com. Bien. Bueno, que sea un buen comienzo, digo, mañana empieza. Bueno, Marco. Empieza por a sonar y bueno, que no pare. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Gracias por el espacio y gracias por siempre bancar ahí en la cultura local, que es muy importante. Gracias a vos, Daniel. Que tengan un hermoso fin de... Dale, igual para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Dale, nos vemos. Nos escuchamos. Chao. Daniel Pérez Irbarburen, ahí lo dije bien, el músico, presenta mañana una nueva banda que nació durante la pandemia. Tengo otro plan.